Pues la semana pasada estuvimos viendo, o las semanas anteriores estuvimos viendo, cómo el hombre en sí es vanidad. Y muchas veces en esa vanidad los hombres nos perdemos, o el ser humano se pierde. En la vanidad de la mente y en las vanidades del mundo también. Pero sobre todo es por la vanidad de la mente. Porque nosotros queremos ser reconocidos, queremos sobresalir, queremos tener la razón muchas veces. Nos gusta ser admirados, en fin. O simplemente confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestra ciencia, en nuestra sabiduría, y terminamos apartándonos del eterno en cosas que obviamente son vanas porque no pertenecen al eterno. Vamos a iniciar hoy nuestro estudio con Mateo 9, el verso 13, por favor. Si alguno de mis hermanos nos puede ayudar con la lectura, Mateo 9, verso 13. Por aquí leemos, mi hermanita. Mateo 9, verso 13. Shalom, mis hermanos. Mateo 9, 13. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y Mateo 12, verso 7, por favor. Mateo 12, verso 7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Muy bien. Está citando a Oseas en estos dos pasajes. Y el Mashiach, cuando cita a Oseas, lo hace en dos contextos diferentes aquí. Pero en uno les está diciendo, id y aprended lo que significa gesed quiero y no sacrificio, gesed, misericordia, que es de lo que hemos estado hablando anteriormente, lo que es la gesed. Entonces nos dice el maestro allí, la escritura nos dice que el maestro les declara, id y aprended lo que esto significa, la gesed. Pero en las semanas anteriores habíamos visto, especialmente la anterior, el Salmo 107. Y en el Salmo 107 nos habla de toda la obra de Elohim, desde la creación hasta la justificación y la redención, así como el juicio y el castigo a los impíos. Y todo esto nos dice que es la gesed del Eterno. Y al final nos termina diciendo que si alguno es entendido o recto, para que ponga esto en su corazón y entienda qué es la gesed del Eterno. Nos está declarando allí, no es fácil entender la gesed del Eterno porque generalmente, que es lo que veíamos hace un par de Shabbat atrás con nuestro hermano Alfonso, la obra del Eterno no se entiende. Si se le habla a las personas o a la gente en general del amor, de la creación que Elohim creó, que Elohim salva, que Elohim perdona, es algo que la gente acepta muy fácilmente. Eso no quiere decir que lo entienda. Lo aceptan porque es en favor de ellos todo, ¿sí? Pero cuando se habla del juicio, cuando se habla de la corrección, cuando se habla del castigo, para la gente no es fácil aceptar esta obra de Elohim porque está en gran medida en contra de ellos a causa del mal, a causa de la iniquidad. Por eso no aceptan la obra del Señor desde la Mishpat o desde la corrección. No la aceptan como obra del Señor muchas personas. Y en esto está el no tener entendimiento, el no saber discernir, pero eso es desconocer la gesed del Eterno. también conforme a lo que hemos estado estudiando. Por eso él dice, id y aprended. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí juzgando algo, pero ahorita vamos a ver qué es lo que ellos estaban, por lo cual estaban diciéndole al maestro cosas y por lo cual él les responde, vayan y aprendan lo que esto significa. En Mateo 12, verso 7, el contexto es un poco diferente. Allí lo que dice el maestro es, si supierais, si ellos hubiesen entendido, si ellos hubiesen aprendido qué significa Gesed quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Nos está describiendo en este verso entonces que cuando no se entiende la Gesed, se hacen mishpat equivocadas, ¿sí? Se hacen juicios equivocados, se condenan a los inocentes y se tienen por rectos o justos a los perversos. Pero la razón está diciéndonos ahí el mismo maestro, que no se sabe qué significa Gesed, quiero y no sacrificio, porque no se entiende lo que es la Gesed del Eterno, como veíamos en el Salmo 107. Pocas personas son las que ponen en su corazón todo esto que hace el Eterno, como busca a la gente que no sabe, esos son los pobres, los ignorantes, les busca y les enseña el camino recto. Pero también nos muestra ese salmo como a los que se apartan del camino y luego claman, el Señor les tiene esa compasión, se compadece de ellos y los busca para traerlos de vuelta al camino. Y eso hace parte de la Gesed. Pero también hay algunos que sabiendo hacer el bien, no lo hacen. Entonces, estos rebeldes son castigados por el Señor. Ahí entra el juicio, ahí entra la mishpat. Él los castiga, los reprende y cuando ellos claman, el Señor tiene también esa compasión y los vuelve a encaminar. Y eso es parte de su Gesed. Pero hay algunos que en cambio declara que a esos no les tiene misericordia o compasión, sino que a esos los convierte en desierto. Dice que convierte en desierto los manantiales de aguas y en tierra árida o seca lo que antes era fructífero, productivo, pero por causa de su maldad. Entonces, el Señor nos declara allí, en ese juicio nos está mostrando que también allí está su Gesed. Por eso cuando el maestro dice, si supieseis qué significa Gesed quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Vamos a empezar a ver por qué lo dice. Vamos a leer Oseas capítulo 6, por favor, desde el verso 4 hasta el verso 6. Oseas 6, del verso 4 al 6, que es de donde el maestro cita estas palabras. Oseas 6, del 4 al 6. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Elohim más que holocausto. Pregunta el maestro, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Bueno, describe allí, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Ahí vean en la palabra piedad que viene desde el hebreo es Gesed. La Gesed vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, es decir, que no permanece. Eso es lo que leíamos en Isaías 40 la semana pasada. donde nos describe que se marchita esa flor, que es la gloria del hombre. Esa gloria del hombre es la jesed del hombre, ¿sí? Y nos dice, la jesed vuestra, la piedad vuestra, es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Entonces dice el verso 5, por esta causa, porque ellos tienen su propia jesed, como dice el proverbio. El proverbio 20, verso 6, vamos a leerlo también, por favor. Proverbio 20, verso 6. Proverbios 20, 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y ahí en bondad, recuerden que viene Jesed también. Muchos hombres proclaman cada uno su propia Jesed o su propia piedad. Pero hombre de Emet, ¿quién lo hallará? Hombre de fe, un hombre de fe como Abraham. Pregunta, ¿quién lo hallará? El verso 5 nos está diciendo en Oseas que por cuanto ellos tenían su propia Jesed, ellos proclamaban su propia bondad. No eran hombres de Emet, no eran hombres de verdad, no eran hombres de fe. No eran hombres que realmente conocieran la Jesed de Elohim, proclamaban cada uno su propia piedad o bondad o Jesed. Y está diciendo, por esta causa, ya que cada uno proclama su propia Jesed, por esta causa los corté. ¿Por medio de quién? De los profetas. Con las palabras de mi boca, los maté. Esto es lo que nos declara Isaías 40, ahorita lo vamos a ver. Porque está diciendo el verso 5 de Oseas, ya que cada uno tiene la soberbia de proclamar su propia bondad, por esta causa los he cortado por medio de los profetas. Por esta causa, con las palabras de mi boca los maté. Y tus juicios serán como luz que sale. ¿Para quién sería esa luz, mis hermanos? Si el juicio lo hace Elohim, y perecen los impíos, puestos en el Sheol, no hablamos literalmente, sino hablamos de las dos maneras. Pero especialmente cuando ha habido juicios, el Señor siempre desecha a su pueblo y no necesariamente los mata. Pero son puestos en el Sheol por causa de sus iniquidades, en el aspecto simbólico o espiritual. Por medio de su palabra, él declara que ya no tendrán vida, ¿sí? Entonces, por eso dice, tus juicios serán como luz que sale. Les pregunto a mis hermanos, ¿para quién sería esa luz? ¿Los juicios para quién o las mishpat de Elohim? Cuando Elohim hace sus juicios, ¿quiénes se alegran? ¿Quiénes son los que se alegran? Exactamente, los justos, los que practican la justicia, los que vienen a conocer la Tzedek. Claro, muchos tienen justicias, pero recuerden, mis hermanos, que también aclara el profeta que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia, ¿sí? Entonces, aunque muchos practiquen justicias, hay que entender la diferencia entre las justicias que practicamos los seres humanos y la tzedek y la jesed de Elohim, las dos, tzedek y jesed de Elohim, porque hemos visto que muchos de nosotros consideramos como justicia vivir de una manera, pensar de una manera, hablar de una manera, abstenernos de ciertas cosas. Abstenernos de ciertas cosas y pensamos que eso es ser justos o que eso es conocer la jesed del santo. Sin embargo, nos dice la escritura que para los rectos, los que aman al Señor realmente, para ellos los juicios vienen a ser algo de gozo, de alegría. Por tanto, son como luz que sale. ¿Qué dice el verso 6? Por favor, vuélvanme a pegar el pasaje de Oseas, porque quedó hasta arriba. Nos dice el verso 6. Bueno, en el 5 estábamos. Por esta causa los corté por medio de los profetas, y con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. ¿Por qué? Porque misericordia, jesed quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Elohim, más que holocaustos. Porque jesed quiero, dice el Señor. Pero el maestro le vuelve a repetir siglos más tarde a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a aquellos príncipes, les vuelve a repetir, si vayan y aprendan qué significa. Porque cuando nosotros vemos al fariseo, vemos al escriba, debemos pensar no como que son perversos y malos, sino que debemos dejar esa posición de ser, como tontos, que sería la expresión al castellano de la palabra petit, tontos. ¿Qué es ser tonto? No pensar. Si todo el mundo dice que es malo, entonces es malo. Pero si todo el mundo dice que es bueno, entonces es bueno. Así yo no lo entienda. Así yo no tenga ni idea si es bueno o si es malo. No pienso. Simplemente actúo. Porque el resto del mundo actúa de esa manera. Para nosotros, en este mundo occidental, es muy fácil venir a decir, los fariseos eran perversos. Porque esa es la tradición. Esa es la tradición en este entorno. Pero si nosotros vamos a otro lugar, van a decir, ¿pero por qué eran malos? Un mismo judío nos va a decir, ¿pero qué tenían de malos? Ellos simplemente estaban defendiendo lo que pensaban. Y tenían razón en esto, y tenían razón en aquello, y en fin. Debemos dejar la posición de ser tontos y empezar a ver rectamente, porque el Salmo 107 a eso nos invitaba, que pusiéramos todas estas cosas que hace el Señor en nuestro corazón. ¿Qué sería ponerlas en nuestro corazón? Pensar y meditar en ellas. ¿Por qué el Señor destruyó a tal y a tal lo perdonó? Por ejemplo, algo que les hemos hecho meditar aquí mucho es, ¿por qué a Saúl no le perdonó su falta, lo quitó del reino, y a David sí lo perdonó? Si nosotros nos ponemos a meditar, es más grave a nuestros ojos que le haya quitado la mujer a un hombre y luego lo mate, a que simplemente haya querido guardar unos animales para un sacrificio. ¿Pero por qué? Porque hemos sido petit. Nos han enseñado sin discernimiento, nos han enseñado sin sabiduría. No nos han mostrado la gravedad de ser rebeldes al Señor. No nos han mostrado la gravedad de ser obstinados cuando el Señor nos llama a corrección. Porque nosotros mismos no sabemos ni queremos la corrección. Entonces, si nos corrigen, nos sentimos lastimados, ofendidos, odiados y despreciados. Pero no tiene nada que ver la corrección con el desprecio, no tiene nada que ver la corrección con el odio. Por el contrario, el Señor al que ama, disciplina y castiga a todo aquel que recibe por hijo, porque lo recibe por hijo. Pero eso no es fácil de comprender para nosotros como personas de un pensamiento como el en el que nos han criado. Por eso entender la jesed del Eterno no es fácil, ni va a ser fácil. Pero nos está describiendo Misericordia quiero, jesed quiero, no sacrificios, y conocimiento de Elohim más que holocaustos. En cuanto al conocimiento de Elohim, ya hemos visto que conocer a Elohim, Primera de Juan nos declara en varios de sus capítulos en qué consiste el conocerle a él. Conocer a Elohim, guardar su mandamiento, amar al prójimo como a uno mismo. Eso es realmente conocerlo. Pero el maestro les está diciendo, vayan y aprendan lo que significa Hesed quiero. ¿Por qué se los decía? ¿Por qué se los decía? Está describiendo aquí también que ellos no conocían la Hesed. Tenían su propia Hesed, pero dice, por tener su propia Hesed, por eso los corto. Por tener su propia Hesed, por eso los voy a matar o los mato con las palabras de mi boca. Porque lo que yo quiero es Hesed, pero no la de ellos, sino la del Santo. Y no sacrificio. Entonces, Isaías 40, vamos a recordar lo que veíamos un poquito la semana pasada, solo una parte. 40 del 6, del 6 al 8. Vamos a leerlo. Y allí nos dice lo mismo que el verso 5 de Oseas 6. Ahí nos está declarando exactamente lo mismo, solo que más claro, más amplio, por medio de una parábola, que a la vez la está explicando. Vamos a leerla. Isaías 40, del 6 al 8. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra de Elohim nuestro permanece para siempre. Bueno, dice allí, vos que decía, da voces. Y respondí, Señor, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gesed como flor del campo. Ahí nos pusieron gloria, pero ustedes revisen, es gesed, la misma que venía en Oseas capítulo 6, verso 4, que el verso 6, igual que la del Proverbio 26, es la misma palabra, solo que está traducida como gloria, es gesed. Diría entonces piedad o bondad, como decían los otros versos. ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su piedad como flor del campo. Que toda carne es hierba y toda su bondad como la flor del campo. ¿Qué le pasa a la bondad de la carne? La hierba, que es la carne, la hierba se seca, y su bondad, su piedad, su misericordia, su gesed, se marchita. ¿Por qué se marchita? Porque el viento, el espíritu del Señor, el ruaj del Señor, sopló en ella. Por eso el Oseas 6.5 nos dice, con las palabras de mi boca, los maté. Por causa de que su gesed era como flor del campo, por eso los mató con las palabras de su boca. Porque las palabras de su boca, allí está su gesed, y declara, la hierba se seca, la flor se marchita, la gesed de la carne se marchita porque el ruaj del Señor sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, el pueblo. Marchítase la flor, su gesed. Mas lo que permanece para siempre es la palabra del Dios nuestro. Y eso es lo que dice Oseas 6.5. Por medio de los profetas los corté y por las palabras de mi boca los maté. Hasta aquí vamos claros, mis hermanos. Hasta aquí vamos bien. Bien, entonces, cuando declara el Señor, vayan a aprender, es decir, que ese pueblo nunca había aprendido, Vemos que desde el tiempo de Oseas, Oseas desde qué tiempo existió o en qué tiempo profetizó, mis hermanos. Recuerden que les decía hace 15 días atrás que Oseas estuvo en tiempos de que todavía estaba Israel. Todavía estaba el reino de Israel. Entonces fueron muchísimos siglos atrás, muchísimos siglos, que ese pueblo se le estaba pidiendo, amen la Gesed, amen la Gesed, hagan Mishpat, pero ellos no entendieron nunca eso. Viene el Mashiach y le dice a los fariseos en Mateo 23, les dice, ustedes son unos hipócritas, porque les describe muchas cosas que han hecho o han puesto sobre los hombres, pero declara que ellos dejaron la Gesed, la Emuna y el juicio. Esas tres cosas dejaron de hacerlo. No las buscaron, no las conocieron, la Gesed, la Emuná y la Mishpat, que sería misericordia, juicio y fe. Entonces, cuando nosotros vemos desde cuánto tiempo atrás el Señor, por medio de los profetas, le ha pedido al pueblo que entienda la Gesed, yo le pregunto a mis hermanos, si en tantos siglos a estos pueblos se les mandaron profetas, el Señor les hizo Mishpat y no quisieron entender lo que dice el Salmo 107, no quisieron conocer la Gesed. Mis hermanos, no nos corresponde a nosotros preocuparnos por lo que el Salmo 107 nos está diciendo. ¿Nos corresponde o no nos corresponde preocuparnos en ello? Ocuparnos y preocuparnos en ello, porque el Salmo 107 nos advierte claramente lo siguiente. Se los voy a leer para que lo recuerden bien. Es el verso 43, el último. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas? Ya recordábamos ahorita, es meditar en ellas, pensar en ellas. ¿Por qué el Señor a unos libró y a otros no? ¿Por qué el Señor declaró justos a los que declaró justos? ¿Por qué aunque otros se levantaron pensando que actuaban rectamente, el Señor les dijo, apártense de mí? ¿Por qué? Eso es lo que debemos meditar. ¿Por qué el Señor vuelve los desiertos en estanques de aguas y a los manantiales de aguas los convierte en desiertos? Porque eso es lo que es ser sabio y guardar esas cosas. Y de esa manera, dice, entenderá la Gesed del Señor. Porque cuando nosotros no hacemos esto, vamos a terminar actuando igual que el fariseo, igual que el judío, igual que el israelita que condenaron a los profetas, desecharon la palabra de Elohim y mataron no solo a los profetas, sino al mismo Yeshua. Entonces, para que no cometamos el mismo error, debemos ponerle mucha atención a este Salmo 107. Guardar estas cosas y entender las Gesed del Santo. Les voy a invitar, mis hermanos, ahora sí a leer Mateo. Vamos a leer el capítulo 9, pero esta vez desde el 9 hasta el 13, por favor. Mateo 9, de 9 al 13. Pasando Yeshua de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír Esto Yeshua les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Bien. Dice que el Señor caminaba y vio a un hombre llamado Mateo. Este, dice, estaba sentado al banco de los tributos públicos. El maestro le dice a este hombre: sígueme. Y él se levantó y le siguió. Pero describe el verso 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Yeshua y con sus discípulos. Pero ¿por qué habían venido tantos publicanos? Lucas, en su capítulo 5, nos declara que Leví o Mateo hizo un gran banquete en su propia casa y, por tanto, invitó a mucha gente. Había allí mucha compañía de publicanos y otros que estaban a la mesa con ellos. Leví le siguió, o Mateo, le siguió muy, muy gozoso e hizo banquete. Allí estaba toda esta gente que no conocía la Gesed del Eterno, que no sabía de las justicias, ni conocía la gloria del Santo. Pero estaban allí delante del Maestro. ¿Qué dice el verso 11? Cuando vieron esto, los fariseos cuestionaron o criticaron: ¿por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Yeshua les responde: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿A qué había venido Yeshua? ¿Había venido Yeshua a hacer más sabios a los sabios? ¿Había venido Yeshua a visitar a los príncipes del pueblo, a congraciarse con ellos? ¿A qué había venido Yeshua? Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Por tanto, vayan y aprendan lo que significa Gesed quiero y no sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vino por el pobre, la viuda y el huérfano, vino a sanar a los enfermos, vino a los que tengan necesidad de médico, dice mi hermano figurativamente, a los enfermos de espíritu, a sanar, exactamente, por los de espíritu afligido, a sanar a los enfermos, a sanarlos con la palabra, exactamente. Él vino por las ovejas perdidas. Él vino a buscar lo que estaba perdido. Pero los que no se consideraban perdidos, si yo no me siento perdido, quiero que me encuentren. Mis hermanos, si yo no me siento perdido, quiero que me encuentren. Si yo no me siento enfermo, quiero que me sanen. Ahí está la diferencia. ¿Quién tiene la necesidad? El fariseo y el escriba no sentían la necesidad. Eso lo demostraron ellos y muchos otros judíos, no necesariamente fariseos ni escribas o principales del pueblo, sino aún del pueblo. Ellos lo demostraron que no sentían esa necesidad ni consideraban estar enfermos, aún hasta el tiempo de los discípulos. Tanto que viene Saulo y les dice: a la verdad a ustedes era primero necesario predicarles el evangelio, pero por cuanto ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna, me voy a los gentiles. Ellos no consideraban que necesitaban ser enseñados, ellos no consideraban que debían ir a aprender lo que es la Gesed. ¿Me hago entender con eso, mis hermanos? Cuando yo pienso que entiendo lo que Dios quiere, que conozco a Dios y que con lo que creo que es Dios y que pide de mí y que yo puedo darle, me basta, Estoy diciendo que no necesito ir a aprender lo que significa gesed, quiero y no sacrificio. ¿Sí me hago entender con esto? Cuando yo digo, es que Dios conoce mi corazón y Él sabe que yo soy así, que lo amo. ¿Qué estoy diciendo? No necesito conocer nada. Con mi gesed me basta. Exactamente. Es como decir, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Y el Señor, ¿qué dice de ellos? Son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Eso es dice mi hermano, eso es justificación para mi maldad. Exactamente. Porque yo no quiero corregirme. Yo quiero que Dios me acepte o Elohim me acepte como soy. Y yo no quiero aceptar a Elohim como Él es. Ahí está el gran error y el pecado imperdonable, porque eso es un pecado imperdonable. ¿Cómo se puede perdonar algo de lo que yo no quiero que me perdonen? Por eso les preguntaba, ¿cómo se puede sanar a alguien que no quiere ser sanado? ¿Cómo se puede encontrar a alguien que no quiere ser encontrado? Que no se considera perdido. No se puede. Simplemente es algo imposible. Por eso, el Señor no puede hacer nada por estas personas. Pero si no lo buscan a Él y no tienen necesidad de Él, pues no les queda sino una cosa y es la muerte. Nada más. Desafortunadamente para todos aquellos que endurezcan el corazón de esta manera. Desafortunadamente para todos aquellos que piensen que su manera de pensar es correcta y no tienen nada que aprender y no tienen nada en qué meditar, porque nosotros somos así, soberbios, y no hay ninguno que se haya escapado de esto. Tal vez algunos ya hemos empezado o han empezado a meditar y a cambiar su manera de pensar. Cuando leemos Efesios 4 en su verso 23 nos dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero eso es lo que no queremos hacer la mayoría. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué pensamos que es renovarnos? Ay, poner cara de santos, poner cara de buenos en Shabbat y no parpadear, sino mirar para el techo y ya. Y el resto de la semana, pelear con la familia, pensar mal de los demás, correr tras el afán de este mundo, preocuparnos por tener más cosas para nosotros mismos. ¿Y dónde está el renovarnos en el espíritu de la mente? ¿Dónde está el meditar en qué es la gesed del Eterno y cómo quiere que nosotros entendamos y empecemos a ver? Porque nosotros somos ciegos. Pero si pensamos que nuestro juicio aquí en la mente de decir esto es bueno y esto es malo, es el correcto, entonces estamos diciendo que vemos. ¿Qué nos va a decir el Señor si le decimos nosotros no somos ciegos? ¿Qué nos va a decir? ¿Qué le dijo a los judíos cuando dijeron, ¿acaso somos ciegos? ¿Qué le dijo el Señor? Exactamente, por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Eso es no querer aprender lo que significa gesed quiero y no sacrificio. El pecado va a permanecer, la muerte está allí, están en el Sheol, no quieren subir. Quieren permanecer abajo. Eso es lo que hicieron los judíos cuando el Mashiach les dice que debían cambiar, que debían permanecer en su palabra, que debían obedecerlo a él. Pero ellos decían, ¿pero quién es este? ¿Qué te hace? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Por qué tenemos que oírte? ¿Qué estás diciendo? Y el Señor les dice, de cierto os digo que en vuestro pecado moriréis. Porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Por qué eran de abajo? Porque pensaban que conocían la Gesed, pero no era verdad. No la conocían, se engañaban a sí mismos. No conocían la Gesed. Y cuando ven al maestro sentado con pecadores, con gente que ellos decían son lo peor, son no nos toques, no te acerques a nosotros, personas a las que ellos consideraban malas y perversas, y lo ven rodeado de ellas, de una vez, la pregunta es un juicio. No es preguntar por ignorancia y por querer entender al maestro y aprender de él, no. La pregunta la están haciendo con un espíritu de juicio y de condenación hacia él. Y la condenación está cuando dicen, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? ¿Y qué dice el maestro? Bueno, yo no voy a comer con ustedes porque ustedes no lo necesitan. Yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento, pero ustedes no lo entienden. No lo entienden, no lo van a entender porque no saben lo que es la Gesed, no la conocen. No conocen la Gesed. Vayan a aprenderla, vayan a conocerla. ¿Está claro hasta ahí, mis hermanos? ¿Por qué ellos cuestionaron al maestro? Porque no entendían lo que el maestro hacía. No estaban entendiendo por qué el maestro se acercó a los pecadores. No estaban entendiendo por qué un Dios bueno se sentaba en medio de gente perversa. Bueno, no decían que era un Dios. Ellos decían que era un hombre cualquiera. Claro, a él no le veían tacha, no podían condenarle o acusarle, pero intentaban hacerlo. Bueno, mi hermano Douglas dice, allí hay que aclarar que Yeshua era un enseñador, ya que muchos usan ese verso para seguir compartiendo y uniéndose con las tinieblas, pero Yeshua hacía eso para enseñarles la verdad. Bueno, pues ahí está la otra parte de no entender la Gesed, que cuando yo quiero complacer mi carne, cuando yo quiero complacer mis deseos, entonces cometo pecado y lo justifico en el amor, en la misericordia, en la paciencia. Y ese es el otro extremo en donde no conocemos la Gesed tampoco. Ese sería el caso de Saúl. El rey Saúl, ¿qué dijo? No, es que el pueblo no quiso matarlos y dijo que los quería ofrecer en sacrificio. Y bueno, pues los dejé que trajeran esos animales. ¿Conocía la Gesed? ¿Habían entendido tanto Saúl como el pueblo lo que significa misericordia, Gesed, quiero y no sacrificio? No, no lo habían entendido. Sí, mi hermano Richter, dime. Los fariseos y todos ellos eran... Mi hermano, se te oye muy lejos. No sé si es acá, pero te escucho muy lejos. Aló, sí, ahí sí. Aló, aló, aló, aló, aló. Está un poco bajito. A ver, habla. A ver, ya se esperen un poquitico. Espérame un poquito. ¿Se me escucha? Ahí está mejor. Ya, mire, los fariseos y todos ellos, ellos también estaban enfermos y eran pecadores, pero ellos no querían aceptar su aptitud, ¿cómo sea? Su estado, porque, claro, no se sentaban junto a la mesa de nuestro Señor Nuestro Señor decía que vino a sanar a justos y a pecadores, pero ellos también entraban en ese conjunto. Claro, mi hermano, claro. Es que ese es el punto de todo esto. Cada hombre proclama su propia Gesed, pero hombre de Emet, ¿quién lo hallará? Veíamos el ejemplo de Israel con Oseas, pero veíamos el ejemplo de Judá con Isaías. Y luego lo reafirmábamos en el caso de Judá con el Mashiach. ¿En qué consiste el tener su propia Gesed? Lo que acabas de decir, mi hermano Richter. Nosotros somos justos. ¿De qué nos vas a condenar? Nosotros diezmamos. Es lo que dice Lucas 18. Lo vamos a leer más adelante. Pero ellos, ¿qué pensaban? Que eran rectos. Porque diezmaban, porque guardaban el Shabbat, porque tenían los tzitzit, porque no movían un dedo en Shabbat, en fin, muchas otras cosas, porque lavaban los vasos y los jarros de beber y las manos muchas veces. Y por eso ellos decían, somos santos, somos rectos, somos justos, nosotros estamos limpios, no tenemos pecado, somos los descendientes de Abraham, los herederos de las promesas, somos el pueblo de Dios. Esa era su Gesed. Ellos proclamaban esto como cosa recta, pero delante del Señor eran rectos. No. Por eso dice que por causa de que ellos tenían su Gesed era como nube de la mañana que se desaparece, declara Oseas verso, capítulo 6, verso 4. A eso se refiere Oseas 6, 4, y a eso se refiere Isaías 40, del 6 al 8, cuando declara que la hierba se seca, que la flor se marchita. La flor era la Gesed, el pensamiento que ellos eran rectos, la enseñanza de lavar los vasos, los jarros, de no mover un dedo en día de Shabbat, de condenar a todos los que ellos pensaban que eran perversos, y a muchos condenaban a muerte siendo justos. En eso está la Gesed de la carne o del hombre, la Gesed del pueblo, que es como flor que se marchita. Sí, mi hermano Richter, ahora queda más claro. Por eso ellos no conocían la Gesed del santo, porque se consideraban santos y rectos. Por eso el Señor les dice, vayan y aprendan lo que es realmente la Gesed. Ellos no la conocían, pero se consideraban rectos. Por eso en Juan capítulo 9, los fariseos le dicen al maestro, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Y el Señor les dice, por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Ellos no podían aceptar que viniera un don nadie de por allá de Galilea de los gentiles a decirles que estaban en pecado y necesitaban arrepentirse y cambiar sus obras perversas. ¿Qué decían ellos? ¿Somos perversos? ¿Necesitamos de arrepentimiento? ¿De qué estás hablando? Pecador y malvado, pero no tenían de qué acusarle. Por eso cuando lo ven sentado en medio de pecadores, hablándoles de la justicia, llamándolos al arrepentimiento, no congraciándose con ellos, porque muchos piensan que porque el Mashiach se sentó con ellos, estaba emborrachándose con ellos y también participando de sus disoluciones. No, él no se sentó a eso. Él se sentó, como lo dice el verso, a llamar pecadores al arrepentimiento. A eso se sentó con ellos. No a compartir con ellos una deliciosa cerveza o un, no sé, trago X. No, no fue eso. Él se sentó a llamarles al arrepentimiento. Y eso es muy distinto. La gente que quiere tomar esto como excusa para darle gusto a su carne y para seguir teniendo relación con el mundo, pues está mal. Y debe entender que eso es no conocer la Gesed del santo. Entonces, hay que hacer la diferencia. en eso está lo que nos dice el Salmo 107. Pongan en su mente las cosas que hace el Señor y conozcan la Gesed. Dice mi hermano, iba como cordero en medio de fieras. Por causa de los fariseos, sí, no por causa de la gente que no conoce. Porque la gente que se acercó a él vino a aprender, ellos vinieron en su ignorancia delante de él, invitados por Leví. Los fariseos fueron con otra intención, esas sí eran las fieras. Ahí es donde se cae, ahí es donde se cae en ser una fiera, en ser un adversario, cuando no se entiende la Gesed. Ahí es donde cae todo aquel que no hace diferencia y va a buscar y a entender lo que es la Gesed. Entonces, quedamos claros ya con lo que es Mateo 9. Ya con Mateo 9 nos quedó claro por qué el Señor se los dijo. Vayan y aprendan. Espero que lo entendamos en nuestra vida, mis hermanos, que muchas veces podemos tener la misma actitud del fariseo y del escriba que nos declara ahí Mateo 9. Mateo 9 nos dice, ellos se consideraban que no necesitaban de Yeshua, del llamamiento que hacía Yeshua, por eso vinieron a criticarlo. El Señor les dice, ustedes quieren ser jueces míos, bueno, vayan y aprendan primero lo que significa Gesed quiero, y entonces vengan. Porque si eso hicieran, no tendrían por qué señalarlo en ese momento ni cuestionarlo. Sí, mi hermano Richter. Mientras tanto, mientras mi hermano nos pregunta, vamos a ir a Mateo 12 para leer la otra parte. Sí, mi hermano, te escucho. Hermana, le entiendo que, por ejemplo, cuando Mashiach vino, ya vino al pueblo de Israel y estaba ahí con los judíos, y ellos tenían un cierto conocimiento del Altísimo, ya, y aunque torcida, pero lo tenían. Entonces, claro, se les llamaba pecadores y enfermos. Pero, ¿qué pasa con las personas de allá afuera que no conocen o no tienen conocimiento del Altísimo? ¿No han tenido una enseñanza? No sé si valdrá lo de entre comillas, lo que enseñan en el cristianismo o algo así. ¿Ellos también pasan a ser, ¿cómo se llama?, enfermos y pecadores? Sí, mi hermano, todos. No hay nadie que no pase por esa medida. Todos, ¿qué es lo que veíamos en las balanzas? En la balanza y las pesas. No hay nadie que no pase como tal, como enfermo y como pecador. Por eso cuando una persona, no importa si es enseñador o si no lo es, rechaza el evangelio, está diciendo que no es enfermo y que no es pecador. Por eso les hacía la pregunta. ¿Se puede sanar a alguien que no quiere ser sanado? ¿Se puede encontrar a alguien que no se considera perdido? ¿Es necesario buscarlo? No. Ahí está la diferencia. En que no importa si yo soy enseñador o no soy enseñador, el punto es que el Mashiach vino a buscar enfermos. Pero si yo considero que no lo soy, o digo, sí, yo soy enfermo, pero no quiero saber nada ni conocer al Mashiach, sino que quiero un Mashiach que me ame y me salve como soy, sin renovar el espíritu de mi mente, pues me estoy engañando. Estoy diciendo que no lo necesito con mis hechos. ¿Sí me hago entender en esa diferencia, mi hermano Richter? Y bueno, mis demás hermanos también. Exacto, como el fariseo de la parábola. Él se consideraba recto, o sea, él no necesitaba perdón, él no necesitaba justificación, él estaba en su propia balanza, su propia gesed, él era recto. Exactamente, eso tiene que ver con el nacer de nuevo, porque es renovarse en el espíritu de la mente, dejamos de ser lo que hemos sido, para venir a hacer lo que el Señor quiere que seamos. Ese es el verdadero nacimiento, ese es el verdadero, como nos pusieron en la escritura al castellano, bautismo. Bueno, vamos a ir a Mateo 12 y vamos a leerlo desde el 1 hasta el 7 para entender ahora que el Señor está declarando allí algo con respecto a este mismo texto de Isaías, de Oseas capítulo 6, nos declara: porque misericordia quiero y no sacrificio. Pero allí no dijo vayan y aprendan, sino si ustedes entendieran, no harían, no condenarían, es decir, que harían mishpat rectas, pero estaban haciendo una mishpat no recta, es decir, que habían puesto en su geset, en su balanza, pesas falsas también. Su balanza era falsa y sus pesas también eran falsas, por eso condenaban a los inocentes. Vamos a leer, por favor, Mateo 12, del 1 al 7. Mateo 12, del 1 al 7. En aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Muy bien, dice aquí, primero, cuando lo critican a él, dice, vayan y aprendan lo que significa gesed quiero. Ahora, están ellos criticando a los que él había enseñado, a sus discípulos, porque ellos decían, dice allí, iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Bueno, el arrancar espigas, frotar para sacar el grano, ya para el fariseo viene a ser una obra. Y declara, viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Eso quiere decir que Yeshua no lo iba haciendo. Los que lo hacían, dice, eran sus discípulos. Si hubiera sido Yeshua, se hubieran ido lanza en ristre contra Yeshua. Pero aquí se fueron contra él por sus discípulos, como diciéndole, tú les enseñas mal, tú no eres un buen maestro, tú no les estás enseñando rectamente. Entonces Yeshua les responde, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, ¿cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición? Esto no le era lícito más que a los sacerdotes. Pero David lo hizo y también los que estaban con él comieron. Pero el sacerdote que le dio los panes le ha preguntado previamente si ellos estaban puros en el aspecto de lo que era la impureza respecto a mujeres, y ellos dicen sí, y se los da a comer. No hubo problema, no el Señor se enojó con David ni con el sacerdote, no los tuvo por impíos o por transgresores. Y pregunta también el Mashiach: ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Porque en el día de reposo también tenían que hacer sacrificios como el resto de los días. El sacerdote no dejaba su labor en el día de reposo. Seguía haciendo su misma labor, quiere decir que él no reposaba en el Shabbat. Entonces dice el Señor, y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa, les está reclamando que ellos no han aprendido ni han querido todavía ir a entender qué significa misericordia quiero. Por eso estaban condenando a los inocentes, a los que no tenían delante de Elohim culpa de ser transgresores o impíos o de haberse contaminado de alguna manera, porque no entendían la Gesed. Por eso nosotros vamos a, si no somos dedicados y cumplimos lo que el Salmo 107 nos dice, poner esto en nuestro corazón, meditar en los hechos del Señor, en las Mishpat Elohim, en sus hechos desde la antigüedad y todo el testimonio o los testimonios que hay en la Escritura. Si no meditamos en ello, vamos a terminar haciendo lo mismo que el fariseo, criticando a nuestro hermano por su manera en cómo trabaja, criticando a nuestro hermano porque no entendemos lo que hace él, criticando y de paso, sin darnos cuenta, estamos condenando al que no tiene culpa delante de Elohim, condenando al inocente. ¿Por qué? Eso nos lo van a mostrar los versos. La Gesed, porque recuerden que hay varias palabras para Gesed. Está Hanán, está Raham, está Gesed, está Juz y todavía hay otras. Otras palabras para misericordia. Pero las que más hemos visto aquí son Hanán, Raham y Gesed. Y la Gesed es la más importante de entender, porque es la más compleja. Fue traducida como piedad, fue traducida como bondad, fue traducida como justicia, fue traducida como misericordia. Pero yo les decía, o siempre les he dicho, yo no sé, no encuentro una palabra para traducirla, para decir es esto. Les decía que la que más veía yo que se parecía era la piedad, por todo lo que implica, pero va mucho más allá porque también incluye la justicia. Pero veíamos cuando estudiábamos la justicia que del hombre no puede haber justicia porque no conoce la verdad. Y el que no conoce la verdad no puede ser justo. El único que conoce la verdad y de quien procede la verdad es del Padre. Por tanto, la justicia solo procede de él. Y por eso vemos que la Escritura nos enseña que las justicias del hombre son como trapos de inmundicia. Por eso la Gesed del hombre no sirve para nada. Que yo les enseñe a ustedes, mis hermanos, no se vistan de color morado, porque el morado es un color de pecado. El negro también es un color de pecado. No se vistan con eso. Tienen que vestirse de colores claros para que resalten la pureza. Mis hermanos, yo les puedo dar muchísimas razones para hacer esto, pero les pregunto, ¿eso les va a hacer justos? ¿Eso les va a hacer aceptos delante del Eterno? Bueno, si yo misma, si cada uno de mis hermanos dice, aquí enseñan tal cosa, pero yo creo que no es así, y me quedo con el yo creo, y no voy a ver si en la Gesed del Eterno lo recto es lo que me enseñaron o lo que yo creo, estoy diciendo que no necesito ir a conocer la Gesed del Eterno, es decir, lo que es la verdad y la que es la voluntad del Eterno, sino que me quedo con mi propia Gesed, lo que yo digo que es verdad y lo que yo digo que es recto. Espero hacerme entender mejor ahora. Claro, pero nadie va a decir yo creo, sino que ya como sabemos que el yo no cuenta, entonces vamos a decir, pero el verso tal dice tal cosa, pero aquel verso dice tal otra, pero es que el amor, pero es que hay que tener paciencia, pero es que hay que ser, hay que pelear por la verdad, con tal de estar contendiendo. No hace falta que volvamos a repetir esto porque ya lo hemos aclarado los conceptos en unos y en otros versos, como el hombre contencioso es una palabra y la palabra contender por la verdad es otra, es diferente. No tiene que ver con estar peleando y discutiendo sin entendimiento y sin sabiduría. Exactamente, no necesitamos muchas veces decirlo, sino que, como veíamos en la pregunta del fariseo, no necesitó decirle, estás pecando al maestro, no necesitó decirle, estás mal, sino que en su pregunta, se lo dejó ver que estaba mal y que ellos condenaban estos actos, pero el maestro les dice, ustedes me condenan, claro. Vayan y aprendan primero. Ahora vienen y condenan a sus discípulos. Los condenaron aquí. Están haciendo algo que no es lícito. Si no es lícito hacer algo en Shabbat, ¿cuál era la pena para el que transgredía el Shabbat, mis hermanos? ¿Cuál era la pena para el que transgredía el Shabbat, según la ley? Muerte. Por eso el maestro les dice, no condenaríais a los inocentes. Para ellos eran dignos de muerte. ¿Por qué vuestros discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo? ¿Por qué vuestros discípulos hacen lo que no es lícito en día de reposo? Eso era algo que en la ley tenían que darle muerte. Entonces, el fariseo que estaba exigiendo, están transgrediendo, merecen castigo, merecen... ya son culpables, pero el maestro les dice, si supieran lo que significa Jesed quiero y no sacrificio, no estarían condenando a alguien que no merece morir, alguien inocente. Vamos a ver ejemplos de por qué el pueblo, por tradición, no hacía esta diferencia. No la hacía. Bueno, antes quería que leyéramos Mateo, capítulo 11, verso 18 y 19. Allí nos muestra cómo es que no entendían ellos. No sabían lo que era bueno ni lo que era malo. No sabían lo que era recto y en dónde estaba el pecado. Ellos no entendían eso. Por eso condenaban sin saber la Gesed. Leamos. Mateo 11, 18 y 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Bueno, dice el Señor, les da un ejemplo de Juan. Vino Juan, él no comía, él no bebía, y dicen, ¡ay, demonio tiene! Viene Yeshua que come y bebe, y dicen, ¡ah, un comilón bebedor de vino borracho! Diríamos hoy. Y amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué decían esas cosas, mis hermanos? ¿Pudieron entender por qué Juan se abstuvo? ¿Pudieron entender por qué Yeshua no lo hizo? ¿Estaba mal Yeshua? ¿Estaba mal Juan? Ninguno. Ninguno estaba haciendo nada en contra de la Jesed del Eterno. nada en contra de la enseñanza del santo, nada en contra del propósito del Eterno, ninguno. Ni el Mashiach ni Juan hicieron cosas en contra del propósito del Eterno, ni para que el pueblo tropezara, tropezaron los desobedientes, porque con los justos o en los justos siempre van a tropezar los rebeldes, pero no que fueran realmente tropiezo para el pueblo. Ni Juan ni Yeshua lo fueron, pero ¿cuántos no tropezaron en Juan? ¿Y cuántos no tropezaron en Yeshua? ¿Hicieron algo ellos que fuera de tropiezo? No. ¿Lo entendieron, mis hermanos? ¿Por qué no lo entendieron? ¿Por qué no entendieron a Juan? ¿Por qué no entendieron a Yeshua? ¿Por qué no comprendieron? ¿Por qué no comprendieron que el uno se abstenía y estaba bien? Y el otro no se abstenía y estaba bien. Porque no entendieron la Gesed. No conocieron ni el propósito, ni la voluntad, ni lo que agrada al santo. Y muchos de nosotros estamos igual. Pensamos que el comer o el dejar de comer, y tengan cuidado aquí con lo que ya hemos enseñado, ¿no? No estoy diciendo nada de lo que es lícito comer o lo que no es lícito comer, sino el criticar por qué este come y por qué el otro no come. Todo dentro de lo permitido. Si nosotros no entendemos y no hacemos la diferencia, terminaremos, como dice Santiago, juzgándonos, pero eso es murmurando el uno del otro. Porque de Juan murmuraban, no come, demonio tiene. De Yeshua murmuraban, come y es amigo de pecadores. Perverso, borracho. Pero viene Yeshua y les explica, la sabiduría. ¿En dónde mostramos que conocemos la Gesed del Santo? En la sabiduría. La sabiduría, como dice Santiago 3, se muestra por la mansedumbre en obras de rectitud, en paciencia, en paz. No como la sabiduría del mundo, la sabiduría adversa o animal diabólica de la que nos habla. Y nosotros no queremos razonar en estas cosas para entender qué es lo bueno y qué no es lo bueno. Porque yo me puedo levantar y defenderme y hallarán razón en mis palabras, pero se levantará otro y se defenderá y hallarán razón en sus palabras. Y se levanta el otro y se defiende y se halla razón en sus palabras. ¿Quién está bien? ¿Quién está errado? ¿Quién está mal? ¿Cómo lo vamos a saber si no conocemos la Gesed? ¿Qué es la Gesed? El propósito, la voluntad, lo que agrada al Señor y la manera de hacerlo, porque implica la manera de hacerlo. Todas esas cosas son la Gesed del Santo. Pero si no la conocemos, si no la entendemos, por eso el pueblo siempre estuvo entre dos pensamientos. No pudo hacer diferencia porque el pueblo es perezoso. Es un pueblo al que se le ha dado oído, pero no oye. Que se le ha dado ojos, pero no ve. Por la pereza. Por el conformismo. Jeremías, capítulo 26, por favor, vamos a leerlo del 1 al 15. Pongámosle atención lo que dice allí Jeremías, lo que pasó con Jeremías. quiero que ustedes vean cómo los profetas y los sacerdotes no conocieron la Gesed. Pero no porque el profeta y el sacerdote no quiera conocer la Gesed, el pueblo debe conformarse. El pueblo tiene obligación de meditar. Y siempre que haya alguien que guíe al pueblo, va a poder hacer la diferencia, va a poder conocer la Gesed. El problema es que muchos, por la pereza de no escudriñar, de no poner atención, porque cuando hemos estudiado el concepto de oír, vemos que mucho pueblo no quiso oír. Cuando digo mucho pueblo, son generaciones. Generación tras generación, no quisieron prestar atención. Les parecía muy aburrido ir a los profetas. Hoy en día yo escucho a muchos hermanos o a mucha gente que viene a estudiar aún. Ay, pero es que ustedes hablan de esas palabras hebreas y eso a mí no me entra en la cabeza. No es que no le entre en la cabeza. Porque si ponemos atención, así no me acuerde de las palabras. Yo voy a entender lo que debo hacer y debo hacer la diferencia, lo voy a ver. Lo importante es que yo voy a empezar a entender lo que está bien, lo que no está bien. No necesito recordarme todos los versos donde vienen todas las palabras. Pero si yo me esfuerzo y pongo atención, bueno, no entendí el tema de Shabbat. Entre semana, para eso están los audios, me siento y pongo atención. No lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque prefiero ver la novela, porque prefiero ver una película, porque prefiero acostarme a dormir un rato, porque tengo que trabajar, porque estoy muy cansado y yo no quiero saber de nada ni de nadie. Y esas son nuestras excusas. Es que llego muy tarde del trabajo. Pero resulta, y es algo que nos hemos cuestionado siempre, resulta que muchos hermanos que nos ponen estas excusas, basta que tengan un empleo diferente o amigos diferentes y tienen tiempo para hacer otras cosas, para salir a pasear, para salir con los amigos, para trabajar el doble de lo que trabajaban. Y dices, pero no que estaban cansados, ¿por qué trabaja ahora el doble? No que estaban cansados, ¿cómo es que ahora puede salir? Y no es que les estemos criticando, sino que pensamos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa apatía de sacar tiempo para repasar la enseñanza de Shabbat? Aún les decimos, conéctense entre semana, nuestro hermano Esteban ha estado disponible por meses, ya años, para explicarles todo lo que no hayan entendido en Shabbat. Y no lo hacen. ¿Por qué? La pregunta, mis hermanos, es ¿por qué? Y a veces sí realmente quisiera uno saber o que le dijeran los mismos hermanos ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo quieren hacer? ¿Por qué no se quieren esforzar? ¿Es muy aburrido? ¿No les interesa? ¿Consideran que no lo necesitan? ¿Consideran que ya son sabios? Pero muchos prefieren un juego. En lugar de esforzarse por entender la Gesed. Espero, mis hermanos, hacerme entender con lo que les quiero decir. Salmo 107 nos estaba invitando a algo. Mediten. Entiendan, si no meditamos, si no entendemos, tarde o temprano alguno se va a levantar con argumentos que nos van a convencer, no necesariamente la verdad. No necesariamente con la verdad, ni siquiera con la escritura. Ni siquiera va a ser con cosas de la escritura, palabras nada más. Vanidad. Palabras nada más. Y eso nos hace caer de la jesed, de la justicia, y terminamos en nuestra, en, ni siquiera en la nuestra, muchas veces en la de otro, en la vanidad de otro, enredados en la vanidad de otro, y le sumamos la nuestra, y ahí estamos presos. Dicen mis hermanos, principalmente porque todavía vivimos en la carne, el no querer es la causa, el no poder el pretexto. Dice mi hermano, esto es lo que pasa, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Exacto, mi hermano Daniel, caemos en la gloria de otro, en la jesed de otro. Y esas jesed, la nuestra o la de otra persona, dice que serán como la flor que se marchita. ¿Para qué queremos eso? No lo vamos a querer, pero es lo que amamos, desafortunadamente. ¿Leímos Jeremías? No lo leímos, ¿verdad? Vamos a leerlo. ¿O sí lo leímos? Bueno, leamos, por favor. Jeremías 26, del 1 al 15. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor diciendo: así ha dicho el Poderoso, ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no te retengas palabra. No retengas palabra, quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues: así ha dicho el Poderoso, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído. Yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que el Padre le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: de cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor, diciendo: esta casa será como silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa del padre, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas, y subieron de la casa del rey a la casa del Señor, y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías a todos los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: el Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad, todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz del Poderoso, vuestro Elohim, y se arrepentirá el Señor del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí me toca, he aquí, estoy en vuestras manos, haced de mí como mejor y más recto os parezca. Mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros, y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Porque en verdad el Padre me envió a vosotros para que dijese todas esas palabras en vuestros oídos. Bueno, este pasaje lo hemos visto en otras ocasiones, como Jeremías se levanta por mandato del Señor y declara: pondré esta casa como asilo, y a esta ciudad, describe, vendría ruina. Pero dice el verso 7. Esto es lo que a nosotros nos debe hacer pensar. No criticar al pueblo, sino pensar. Porque nosotros hoy leemos que el Señor mandó a Jeremías. Pero si estuviéramos en tiempos de Jeremías, Jeremías sería un don nadie que se levanta a decir que estamos mal y que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Y decimos, ¿y este por qué me viene a condenar? Me está diciendo que soy pecador, ¿qué le pasa? Pensemos, nos dice así el verso 7, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que el Señor le había mandado que hablase a todo el pueblo, por eso hoy lo leemos nosotros. Pero si hubiésemos estado ahí delante de Jeremías, o Jeremías se para delante de alguno de nosotros y nos declara que debemos arrepentirnos, que somos hipócritas, que somos asesinos, y diríamos, ¿en qué? Este está loco, ¿de qué nos viene a acusar? Pero declara allí, ¿qué hicieron los sacerdotes, el pueblo, los profetas? Le echaron mano, diciendo, de cierto morirás. ¿Y por qué ese de cierto morirás? Eso es una condena ya. Lo condenaron a muerte. ¿Por qué, mis hermanos? ¿En dónde les enseñó Moisés que debían hacer esto? ¿En dónde los profetas le enseñaron a este pueblo que debían matar a alguien que profetizara en contra del templo y del pueblo? Dice mi hermano, era su gesed. Dice mi hermano, las nubes de los cielos nos lo expresan y aún así tampoco le tenemos en cuenta. Si esto es así, aún estamos ciegos. No discernían, dice mi hermano, porque ellos se consideraban santos. No entendían por eso. Por profetizar contra la ciudad. Y el verso 9 le preguntan, ¿por qué has profetizado en nombre del Señor diciendo esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías. Todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa del Señor. Mis hermanos, si era tan santa la casa del Señor, levantarse contra un hombre, hablando como en el pensamiento de ellos me refiero, ¿no sería algo perverso? Si era tan santa como ellos pensaban. Pero se levantaron. Y sigue diciendo, y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa del Señor y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo, pongan atención, en pena de muerte ha incurrido este hombre. ¿Cuál era su pecado? De muerte. ¿Cuál era su pecado de muerte? Dice allí, porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Y habló Jeremías, entonces Jeremías habla, ¿y qué dijo? Lo mismo que el Mashiach dijo cuando condenaron a sus discípulos. ¿Por qué vuestros discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo? ¿Qué estaban diciendo? Merecen la muerte. Y Yeshua les dice, si así fuera, Piensen, piensen en esto, en David, piensen en los sacerdotes. Y no son tenidos culpables porque están sirviendo en el templo. Aquí hay uno mayor que el templo. Si ustedes entendieran lo que es Gesed quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Declara Jeremías. El Señor me envió a profetizar contra esta casa y contra esta ciudad todo lo que ustedes han oído. Mejoren sus caminos y sus obras, y oigan la voz del Poderoso, y se arrepentirá el Poderoso del mal que ha hablado contra ustedes. En lo que a mí respecta o toca, yo estoy en sus manos. Hagan de mí como mejor y más recto les parezca. Si ustedes piensan que es recto que yo muera, denme muerte. Mas sabed es cierto, que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros. ¿Qué les está diciendo? Si ustedes me matan, están condenando a un inocente. No conocían estos tampoco la Gesed del Eterno. No la conocían. Por eso estaban condenando a un inocente. No solo vendría sobre ellos, sino sobre la ciudad también. Porque en verdad el Señor me envió a vosotros para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Pero en el capítulo 23, ¿quiénes fueron los que acusaron a Jeremías aquí, mis hermanos? ¿Qué dice el verso 11? ¿Quiénes fueron los que lo condenaron a muerte? Los sacerdotes y los profetas. El pueblo iba detrás de ellos haciendo lo que ellos mandaban. Sacerdotes y profetas. Este hombre ha incurrido en pena de muerte. Vamos al capítulo 23, poquito atrás, y vamos a leer del 16 al 27. Yo voy a leer, por favor busquen todos, capítulo 23 de Jeremías, verso 16 en adelante. ¿Qué dice el Señor de los profetas y los sacerdotes? Dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Ya les había advertido al pueblo por medio de Jeremías, no escuchen a los profetas que les profetizan. Los alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Ahí está diciendo, la Gesed que ellos proclaman es la de ellos. Es lo mismo que decían Oseas, por cuanto ellos tienen su propia Gesed, yo los corté por medio de los profetas y los maté por medio de mi palabra. Pasaría exactamente igual con estos, porque dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Quiere decir que justificaban al impío, pero a Jeremías lo estaban condenando. Por eso Jeremías dice, van a echar sangre inocente sobre sus cabezas. Dice allí, dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, le dicen, no vendrá mal sobre ustedes. ¿Conocían la Gesed? No. No la conocían. No conocían la Gesed del Eterno, por eso justificaban al impío, por eso le deseaban paz y bendición a todo aquel que irritaba al Señor. ¿Pero cómo irritaban al Señor? Vamos a seguir leyendo, dice, porque ¿quién estuvo en el secreto, que es el Sod del Señor, y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Esto no es lo que nos dice el Salmo, mis hermanos. ¿Quién? ¿Quién es el que pone esto en su corazón, medita en ello y entiende la Gesed del Eterno? He aquí que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos, porque ellos justifiquen al impío, se librarán de la justicia del Señor, se librarán de los juicios del Santo, en ninguna manera. No se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Lo podemos comprender hoy, mis hermanos? ¿Podemos comprender hoy lo que el pueblo no comprendió en aquel tiempo? ¿Que esa ciudad no tendría el Señor más compasión, sino que solamente había determinado un tiempo y vendría la destrucción acordada? Sí, hoy lo podemos entender, pero parémonos en aquel tiempo a ver si lo hubiéramos entendido. Viendo la gloria y la majestad de Jerusalén, viendo cómo el Señor había librado a su pueblo en ocasiones, a ver si lo hubiéramos entendido como hoy podemos hacerlo. Por eso es que nos invita, piensen, mediten, pónganlo en su corazón. Hoy entenderlo es hacer la diferencia hoy, de cambiar, de renovar el espíritu de nuestra mente en rectitud, en honestidad, en justicia, conociendo la Gesed. Pero si no la buscamos, si somos perezosos, conformistas, y aparte somos hipócritas, y por más que escuchemos la verdad, nos conformamos con lo que creemos y queremos, nunca la vamos a alcanzar. Nunca vamos a alcanzar la Gesed del Santo. Nos sigue diciendo el capítulo 23. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi sod, en mi secreto, ¿qué es lo que hace el que entra en el sod, el que conoce el sod del Señor? ¿Qué es lo que hace? Es un yashar, es un hombre recto. ¿Qué es lo que hace? Hace que el pueblo oiga las palabras del Santo. ¿Hay un micrófono abierto por ahí? Por favor, revisen sus micrófonos. Dice, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pero ¿cómo vamos a hacer volver a nuestro hermano, a nuestra familia, a nuestro vecino que se reúne con nosotros a estudiar, a nuestro amigo que invitamos a conocer el Evangelio? ¿Cómo le vamos a hacer volver de su mal? ¿Cómo le vamos a hacer volver de su pecado, de su maldad, de la maldad de sus obras? Porque muchas veces puede ser una crítica. Y esa crítica o ese desacuerdo no tendría nada de malo, claro, si se lo hiciéramos directamente a la persona a la que debemos hacerlo, o si lo hacemos sin mal pensamiento, sin pensar que el otro es perverso y malo. Pero preferimos decir, es que es así, es malo, es perverso, y guardarnos en las cosas. Eso nos va a declarar la Escritura, que eso es actuar perversamente. Y eso trae condenación de muerte. Es fácil hacerle entender a alguien esto, mis hermanos. No, es fácil que nosotros mismos lo entendamos, que estamos incurriendo en ese pecado. No. Necesita haber un yashar, alguien que haya estado en el secreto del Señor, en el sod, y que entienda la Gesed del Santo, para que nos diga, mira, si te subes a la balanza, vas a ser hallado falto. Quita esto, aprende tal cosa para que no seas hallado falto. Eso es lo que hace el que ha estado en el SOT, en el secreto del Señor. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Y no soy Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice el Señor, en escondrijos que yo no lo vea? Esto de los escondrijos lo estudiamos también hace poco. ¿Qué son los escondrijos? Mi falsa gesed o mi gesed. Mi gesed, ese es mi escondrijo. Ese es mi escondrijo vergonzoso. Esa es la cueva de ladrones en donde yo me meto y digo, aquí no me va a llegar el mal. Eso es lo que decía Efraín en Oseas capítulo 12, versos 7 y 8. Yo no tengo pecado, nadie va a hallar maldad en mis obras, decía Efraín. Porque en su propia gesed, en su propia balanza, él era recto. Él estaba perfectamente. ¿Se esconderá alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra? ¿Podremos engañar al Señor o decirle, no, no me peses en tu balanza, aquí tengo la mía, pésame con la mía? ¿Podremos hacerlo, mis hermanos? ¿Podremos decirle, no, Señor, quita tu balanza y pon la mía? Nunca. Por eso no podemos quitar la gesed de él y poner la nuestra. Por eso él dice, nadie se puede esconder de mí en escondrijos de vergüenza. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué es la gesed, mis hermanos? Según este verso, ¿qué es la gesed del hombre? Lo vuelvo a leer. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿Qué es la gesed del hombre de la que nos habla Isaías 40, Oseas capítulo 6, verso 5, Proverbio 20, verso 6? ¿Qué es la gesed? ¿Qué es la gesed del hombre? Sus razonamientos, dice mi hermano, su inmundicia. Mentira y engaño de su corazón. Eso que dijo mi hermano Richter, al punto, los razonamientos del hombre. Pero el razonamiento del hombre no es más que vanidad, como dice mi hermana. No es más que engaño y perversión, como dice mi hermano Douglas. No es más que el propio pensamiento humano y engaño y mentira. Eso es vanidad, mentira, engaño, razonamientos vanos. La sabiduría del hombre que es exaltada y en la cual muchos contienden y discuten y pelean y parecen sabios y parecen tener razón. Pero es vanidad. Pero es mentira. Eso que dice mi hermana Adamaris, lo declara Pedro, es la concupiscencia del hombre, aunque no parezca. Dice el verso 27, y esto hacen y no piensan. ¿Qué es lo que pasa? No piensan. El Salmo 107 decía, pongan esto en su corazón, en su mente, y aprendan lo que es la gesed. Pero dice el verso Jeremías 23, 27, no piensan. ¿Por qué hacen las cosas? ¿Por qué vienen a engañarse y engañar a otros? Porque no consideran que hacen mal. Ellos son rectos en su propia opinión. Ellos son justos y veraces y muy honestos. Y ellos no están siguiendo a hombres, sino a Dios. Que el Dios que siguen es su corazón, su propio pensamiento. ¿Qué dice? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Porque no los llevan a adorar una imagen, piensan que no están haciendo mal, pero se están sirviendo a sí mismos y están haciendo que otros les sirvan a sí mismos, pero no lo ven. Hasta aquí, mis hermanos, hemos entendido lo que es la jesed del hombre. Diferente a la jesed del Eterno. Y así como el Señor dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Esa es la jesed. Nunca, nunca los pensamientos del hombre se podrán siquiera comparar la jesed del hombre con la jesed del Eterno. Jamás. Jamás. Pero los hombres, ¿qué pretendemos? Que el Señor iguale su jesed a la nuestra y nos pese en nuestra propia balanza. Y ahí saldremos todos rectos, claro. Justificados. Pero no es así. Vamos a volver a Jeremías 26, por favor. Jeremías 26 habíamos leído. ¿Hasta cuál verso fue que les di a leer? Hasta el 15. Vamos a leer del 16 al 19. Dice así. Por favor, todos busquemos. No dejen de leer, mis hermanos. Jeremías 26, 16 al 19. Los príncipes estaban escuchando. ¿Qué fue lo que dijeron los sacerdotes en el verso 11? En pena de muerte ha incurrido este hombre. Jeremías se defiende y dice, no. Bueno, ustedes hagan lo que quieran conmigo. El Señor me mandó a hablarles. Si ustedes me quieren matar, háganlo, pero sepan que sangre inocente estarán echando sobre sus cabezas y sobre esta ciudad. Verso 16. Los príncipes respondieron juntamente con todo el pueblo. ¿Se dan cuenta el pueblo cómo es, mis hermanos? Sacerdotes y profetas le echaron mano a Jeremías. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo, mis hermanos? ¿Lo siguieron? Dice mi hermano, un petit seducible. Pero así son, así es el pueblo. Lo apoyaron, apoyaron a los profetas y a los sacerdotes. Viene el príncipe y se levanta y dice, no, no es digno de muerte. ¿Y qué dice el pueblo? No, no es digno de muerte. Mis hermanos, ¿el pueblo en verdad lo entendía? ¿Creen que el pueblo lo entendió? ¿Ustedes quieren ser un pueblo como ese? Mis hermanos, esfuércense. Dediquen tiempo. Ahí estamos para servirles. No les cobramos. No les estamos pidiendo nada a cambio. aprendan a discernir las cosas. Es todo lo que les pedimos, conozcan al santo, sírvanle a él de corazón, sean verdad fieles a él. No necesitamos que nos sean fieles a nosotros, al Señor. Se levanta el sacerdote, el profeta, este merece la muerte, y el pueblo que dice, sí, merece la muerte, apresémoslo aquí en la casa de Dios. Llega el príncipe, ¿qué pasa? No, este merece muerte, no merece muerte. Y el pueblo, de inmediato del lado del príncipe, no merece muerte. No ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre del Señor nuestro Dios nos ha hablado. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Algunos ancianos, no todos. Unos ancianos entendidos. Unos ancianos que supieron discernir. ¿Qué dijeron? Verso 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo: Miqueas de Moreset, que es el profeta Miqueas que leímos la semana pasada, profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Y ellos cuestionan al pueblo y a todos los que lo oían: ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió más bien Ezequías a Judá y oró en presencia del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Pero si no hay quien se levante y le haga ver al pueblo el mal, como dice Jeremías 23, ¿el pueblo lo puede ver, mis hermanos? Triste. Es que es un instante, es un momento, es... Tú oyes al Mesías hablar, lo condenan y él se queda callado. En cambio, el pueblo y la gente habla, grita. Y ellos no entienden por qué se quedó callado cuando antes hablaba. La gente no se da cuenta en qué momento debe de intervenir. No sabe a veces qué decir, pero hay veces que abre la boca y no entiende si está haciendo bien o está haciendo mal. No se da cuenta. Así es. Pero ¿hasta cuándo? Si nos declara que debemos ser un pueblo entendido. ¿Hasta cuándo? Nos dice: haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas. Pero estos fueron algunos ancianos entendidos. Es lo que siempre hemos estudiado. Basta una persona que se levante por la justicia y realmente juzgue con rectitud. Muchas veces el pueblo no lo escucha, pero hay ocasiones que el pueblo escucha y se detiene, pero se detiene más por las dudas que por la certeza. Pero siempre debemos entender, y ustedes véanlo, piensen en los testimonios de la Escritura. El pueblo siempre se pone del lado de sus príncipes, de sus gobernantes. Se les solapa el pecado. ¿Por qué? Porque el gobernante le da comida, el gobernante le ayuda a qué. Ah, es que si vota por mí, beneficios. Si vota por, si tiene certificado de tal cosa, beneficios. No hablamos de que el pueblo sea un pueblo desinteresado en favor de sus gobernantes. es porque siempre espera algo de ellos, beneficio. Dice mi hermano, los ciegos, claro. La gente que ve, la gente que entiende, la gente que piensa y medita, no se pone del lado del que lo beneficia. No admite el cohecho. No busca provecho. Y si tiene que perder la vida, no le importa. No le importa. Dice mi hermano, lo que se ha escrito para nuestra enseñanza es, antes de señalar a esta generación y decir, no somos como ellos, mejor aprendamos a ser obedientes al Padre y saber qué pecadores somos y debemos esforzarnos en agradar al Padre, empezando a mostrar los frutos del Ruaj en nuestro diario vivir. Bueno, sí, mi hermano César, no sé de qué habla, o no leí comentarios anteriores. Bueno, dice entonces Jeremías 26. ¿Qué es la conclusión que vemos en relación al pueblo? Que no es un pueblo que haya meditado, que no es un pueblo que se haya puesto a pensar, como los ancianos, los algunos, ¿habrán sido dos? ¿Habrán sido tres? ¿Cinco? ¿Cuántos ancianos creen que fueron? Algunos ancianos. No creo que hayan sido muchos. Los que sí meditaron y dijeron, espérense, porque Miqueas en tiempo de Ezequías dijo lo mismo. Y Ezequías no lo mató. Ezequías se arrepintió y todo el pueblo clamó y el Señor no trajo el mal. ¿Por qué nosotros no vamos a clamar hoy, como dice Jeremías, que mejoremos nuestras obras y así no tendremos pérdida en nuestras almas? Pero si no se levantan ellos, si no se levantan ellos, ¿qué creen que hubiera pasado con Jeremías? Lo mismo que al que mataron entre el templo y el altar. Tal cual. Y lo hubieran matado en el templo. Eso hubieran hecho. Ahora, en el caso de Yeshua, vamos a Mateo 26, versos 63 al 68, por favor. Dice, en el verso 16, pregunta mi hermano Jairo. Antes de pasar, mi hermano Jairo me pregunta algo. Dice, en el verso 16, el pueblo y los príncipes no estaban en contra de Jeremías, ¿o sí? Verso 16. Sí, mira, la relación es esta, mi hermano. Verso 7. Verso 7 dice que los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías. Y cuando terminó de hablar, dice el verso 8, todo el pueblo, a los sacerdotes, a los profetas, dice, y todo el pueblo le echaron mano. Todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas le echaron mano. ¿Qué decían todos? Tanto pueblo como profetas y sacerdotes, de cierto morirás. Eso dijo todo el pueblo en el verso 7 y 8, porque profetizó contra la ciudad. Pero en el verso 11, en el verso 10 nos dice que los príncipes de Judá se fueron de la casa del rey a la casa del Señor. Allí era donde tenían a Jeremías y le querían matar. Cuando llegan los príncipes, entonces el pueblo se detiene. Y los que hablan son los sacerdotes y los profetas. ¿Y qué le dicen a los príncipes? Verso 11. En pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis oído con vuestros oídos. Los sacerdotes y los profetas, el pueblo quedó callado. Pero en el verso 16, los príncipes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, no ha incurrido en muerte. El pueblo cambió. En el capítulo 26, verso 8, el pueblo mismo le echó mano para matarle. Pero llegando los príncipes, convencieron al pueblo de que no, y el pueblo se inclinó por los príncipes y no, y ya le dijeron a los sacerdotes, no, ya no es digno de muerte. Pero un ratito antes estaban con los sacerdotes diciéndole, de cierto morirás. ¿Sí me explico, mi hermano, en lo que quería mostrarles allí? Por eso les decía, ¿era un pueblo entendido? No, si hubiesen sido entendidos, no estarían en un rato matémoslo, al siguiente no lo matemos, porque alguien se levantó y les dijo que no. No entendían, el pueblo simplemente actúa muchas veces, no sabe qué hacer, no sabe qué decir, y piensa que lo que hace o dice, lo hace bien. Después se dan cuenta del error. Después se dan cuenta del error. Los que quieren darse cuenta. Los que no van a seguir justificándose en sus hechos. Exactamente. Le hacían caso a los profetas falsos y no al profeta de Elohim. Bueno, eso era lo que quería mostrarles allí. ¿Ahora sí está claro, mis hermanos? ¿O a alguien más todavía no le queda claro? No importa que lo repitamos de nuevo, el punto es que lo entendamos todos, que hagamos la diferencia. Bueno. Entonces, ahora sí vamos a Mateo 26 para ver el ejemplo con respecto al Mashiach. Versos 60 y, ¿qué les había dicho? 63 al 68. Mateo 26. Oh, por favor, Mariana. Mateo 26, del 63 al 68. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Elohim viviente que nos diga si eres tú el Mesías, el hijo de Elohim. Yeshua le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, profetízanos, Mesías, ¿quién es el que te golpeó? Aquí no nos describe que el pueblo haya intervenido, sino directamente los ancianos, los fariseos, los escribas, y nos declara que aunque le acusaban, él callaba. Como decía ahorita mi hermano Alfonso, la gente no entiende. ¿Por qué si Yeshua siempre estaba hablando y diciendo, fariseos hipócritas, ¿por qué hacen esto y aquello? También le decía a ellos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. o haced lo que os digan, mas no hagáis como ellos hacen. Y todas estas cosas, allí se queda callado. Aún los mismos, ellos mismos, los príncipes, no entendían por qué se quedaba callado. Para ellos simplemente era cosa de maravillarse porque no lo entendían. Así como el ejemplo de Mateo 9 que veíamos, cuando va y se sienta en medio de publicanos y pecadores a comer y a beber con ellos. Y ellos dicen, pero eso está mal. Y él les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero. No la habían aprendido aún aquí, por eso estaban condenando al inocente. Porque nunca escucharon cuando el Señor les dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Si ustedes supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Pero ellos nunca escucharon eso. No lo entendieron, no quisieron ir a buscar qué significa. ¿Cuántos de nosotros actuaremos hoy de la misma manera? ¿Cuántos de nosotros seguiremos el mismo ejemplo del fariseo y el escriba, considerando que no necesitamos ir a aprender lo que significa jesed quiero y no sacrificio? Considerando que tenemos la jesed recta y que nuestra manera de ver y de pensar es correcta, que no tenemos que cambiar porque eso no le hace daño a nadie. ¿Cuántos de nosotros seguiremos en esa obstinación? Me pregunto yo. Y les pregunto a ustedes. El propósito, mis hermanos, es que escuchemos al maestro, que si él le dice a unos maestros de todo un pueblo, a los maestros, a los doctores de la ley, les dice, vayan y aprendan, ¿por qué consideramos nosotros que a nosotros no nos lo pide? ¿Por qué consideramos que somos sabios y entendidos en la jesed del Eterno? ¿Por qué nos molesta que Luz esté hablando de la jesed y la jesed que yo no entiendo qué es? ¿Por qué me tiene que hablar de una palabra en hebreo que no sé pronunciar? Mis hermanos, muchas veces les decimos cuando recién empiezan a estudiar, téngannos paciencia. Téngannos paciencia porque lo que les queremos mostrar muchas veces nos vamos a tardar meses, años en que ustedes nos logren entender. No se desesperen. Clamen al Señor. Pídanle sabiduría, declara Santiago, que si alguno la pide, el Señor la da. Pero ¿para qué la pide? También declara Santiago. Si pides, piensa para qué lo pides. Que no sea para tus deleites, que no sea para tu concupiscencia, que no sea para deleitarte en ti mismo. Piensa para qué la pides. Dice Mateo 26, ellos nunca entendieron lo que el maestro les mandó hacer. Nunca lo quisieron hacer porque no lo necesitaban en su opinión. ¿Qué les dice? Cuando le acusaron, pregunta el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? ¿No me vas a decir nada? ¿Qué es lo que ellos están diciendo? ¿Qué es de lo que ellos te acusan? ¿Qué es eso? Explícame. ¿Le explicó el maestro? ¿Le quiso explicar el maestro? Mis hermanos, muchas veces les hemos dicho, mis hermanos, hay cosas que no es necesario ni oírlas, ni discutirlas porque no tienen sentido. Y la gente se enoja porque no nos prestamos a esas discusiones y se van. Eso es lo que hemos querido que entiendan. ¿Por qué muchas veces no entramos en esas discusiones? ¿El Mashiach entró en discusión? ¿A explicarles de qué es que lo estaban acusando? ¿A defenderse de eso? No tenía sentido. No lo hizo. El mal pensamiento sí del pueblo sí lo hace pensar mal. Claro, el mal pensamiento de la gente va a decir algo escondía. Pero el maestro simplemente no habló, no tenía caso. Y él sabía por qué callaba. Pero la gente dice, el que calla otorga, exactamente. Si es así, mis hermanos. Debe ser cierto porque no se defiende de lo que lo acusan. Ese es el mal pensamiento. El maestro declara en el verso, perdón, no declaró nada allí. Entonces el sumo sacerdote, para provocarlo, ¿qué dice? Te conjuro bajo juramento, le dice, por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Mashiach, el Hijo del Dios, el Hijo de Dios. Y entonces Yeshua así habla y responde, tú lo has dicho. Y desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Elohim y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, el sumo sacerdote, que no conocía la Gesed de Elohim, ¿qué dice? Rasgó sus vestiduras. ¡Qué hombre tan celoso! ¡Ha blasfemado!, gritó. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Qué merecía el blasfemo, mis hermanos, de acuerdo a la ley? ¿Qué merecía el blasfemo? Así como el que transgredía Shabbat, también merecía la muerte. Y nuevamente, condenaron al inocente. ¿En dónde estaba el apoyo del fariseo y del escriba? ¿En dónde estaba? ¿Se inventaron ellos que el blasfemo merecía la muerte? ¿O eso se los enseñaba la ley? La diferencia está en lo que dice mi hermano Eliezer. Que cuando yo tengo mi propia Gesed, tomo la escritura a mi parecer y a mi conveniencia. Y dice, he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? ¿Y qué respondieron en coro? Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro, le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Mashiach, ¿quién es el que te golpeó? Y le siguieron, porque todavía vemos que cuando estaba en el madero, Si es el Hijo de Dios, ¿por qué no lo defiende? A otro salvó, ¿no puede salvarse a sí mismo? ¿Qué hacían? Burlarse. Se convirtieron en burladores. ¿Y por qué se convirtieron en burladores? En Lutz. Escarnecedores. ¿Por qué? Porque no quisieron ir a aprender lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Y por eso condenaron a los inocentes. Si supieran lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Mi hermano nos comparte Proverbio 1. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo no iremos a buscar lo que dice el Salmo 107, lo que el Mashiach mandó en Mateo 9, en Mateo 12, en Mateo, sí, Mateo 9 y 12? Vayan y aprendan. Si ustedes lo saben, no van a condenar a un inocente. Mis hermanos, ¿ustedes quieren condenar a un inocente? ¿Ustedes quieren ser como el pueblo de Judá, que de un rato estaban por aquí en contra y al rato estaban a favor porque alguien se levantó y dijo? Con mi hermano Alfonso estábamos viendo semanas atrás, dejad las simplezas y vivid, dice el proverbio. ¿Qué hay que hacer? Claro, pero ¿cuántos clamamos como el Mashiach para que nos libre de esto? Hebreos 5, del verso 7 y 8, ¿cuántas veces lo repetimos? Él se acercaba al que podía librarle de la muerte con temor reverente y con clamor y lágrimas para ser librado de la muerte. Es decir, para no venir a ser como ese pueblo necio, sordo y ciego, y para no ser un Lutz, un escarnecedor, una persona que enseña mentira y que se convierte en una bestia del campo, en un animal malo, como un lobo, como un león, o fiero más bien, depredador. Creo que lo que alcanza uno a ver es que el pueblo no alcanza a veces a darse cuenta, pero creo que lo que dice el maestro es que si el pueblo no se da cuenta, el pueblo tiene que recordar lo que dice el libro de Mateo, que es, por sus frutos se conoce el árbol. Cuando el pueblo no se da cuenta de la situación, o no se da cuenta de las palabras, no se da cuenta de lo que está sucediendo, él tiene que recordar lo que pasó con el árbol. Y dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, así viceversa. El buen árbol nunca puede dar malos frutos, por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, por más que nosotros escuchemos la voz de los adversarios, lo que tiene que recordar uno es la vivencia de la persona, porque eso es lo que debe uno recordar, sus acciones. Porque de lo contrario, si no observamos las acciones y meditamos a través de la vida de aquellas personas como en el Mesías, si no recordamos lo que hizo, entonces eso nos va a hacer de tropiezo, porque el punto sería de que si no entiendo lo que está pasando, debo recordar sus frutos. Ahora bien, los escarnecedores, los burladores, como veíamos en las semanas pasadas, ahí describe él que en ese momento, cuando aparecen ellos, ellos van a tratar de hacer quedar mal al maestro o a Job. Y el pueblo entenderá que lo que dicen los escarnecedores es verdad, pero simplemente hay que recordar que el que habla nunca hizo nada por ti. En cambio, el Mesías y Job sí hizo algo por ti. Entonces, eso es lo que tiene que entender el pueblo. Cuando no alcanza a entender las cosas, tiene que recordar los frutos. Tiene que recordar lo que hizo. Porque es ahí donde, cuando no se entiende lo que está pasando, tiene que recordar lo que hace el árbol. Bueno, eso es lo que entendería, porque muchas veces el pueblo no se da cuenta, pero sí puede darse cuenta por las obras que hace el árbol. Y no puede dejarse llevar por un momento, por un instante, para desencadenar la ira y el enojo. Bueno. Hasta aquí, mis hermanos. Vamos viendo, ¿hay alguna pregunta? Había unas hamburguesas ahí para hacer el tiro. ¿Eh? Había unas hamburguesas. ¿Alguien? Sí, pero no sé si lo es. Galaxy Grand. Está abierto. Bueno. Quería preguntar a alguien alguna cosa. Se oyó que se abrió un micrófono, pero no vi quién era. ¿O fue solo por accidente? Bueno. Bueno, entonces continuemos. Lucas, capítulo 18, que ya he visto que algunos de mis hermanos han puesto por ahí versos de este capítulo. Vamos a leerlo desde el verso 9 al 14. Ahí nos da claramente, no lo vamos a hablar mucho de él, solamente piensen, mis hermanos, cómo tantas veces nos ponemos en ese lugar, en el lugar de tener nuestra propia gesed. Porque decimos, yo soy bueno, el malo es él. Yo estoy bien, el perverso es él. Señor, yo estoy bien, castiga a fulano. Señor, yo estoy bien, reprende a sutano. Y así estamos nosotros, acusando al uno, acusando al otro, desde nuestro corazón. Es decir, desde nuestro pensamiento. No necesitamos decirlo de nuestra boca. No necesitamos declarar, yo soy santo y él es pecador. Yo estoy bien y por más que de nuestra boca salga, es que yo estoy mal, pero él no está bien. Pero él esto, pero él aquello, o ella esto, o ella que aquel otro. Estamos igual que este fariseo. Vamos a leer, por favor. Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Elohim, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Elohim, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será... Bueno. Mis hermanos, piensen en lo que dice la parábola. ¿Tenía razón el fariseo en lo que decía del publicano? ¿Tenía razón? Piensen un poco. El publicano no pecaba. ¿Tenía razón el fariseo en que el publicano era un pecador? quiero que piensen esto, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros vemos la paja en el ojo ajeno y no echamos de ver nuestra viga o la viga en nuestro ojo. ¿Sí? Y el mal del otro es chiquitito comparado con el perverso pensamiento que hay en mí. Decía mi hermano Richter las semanas pasadas, yo pensaba que la balanza era poner de un lado lo bueno, lo mío bueno, y del otro lado lo mío malo. Y así es como nosotros pesamos. Es que mis maldades no son tan graves. Yo soy más bueno que malo, pero ese, las maldades de ese son terribles. Sí hace cosas buenas, pero sus maldades son peores. Esa manera de medir es la que el publicano estaba haciendo, el fariseo estaba haciendo. ¿Hasta cuándo, mis hermanos? Entiendan el punto de la parábola. El fariseo no era más perverso que el publicano, ni el publicano más perverso que el fariseo. Solo que uno reconoció sus errores sin mirar los de los demás. Y el otro se sintió justo por mirar los errores de los demás. ¿Ven la diferencia, mis hermanos? Esa gesed, esa balanza, esa manera de medir las cosas, es balanza falsa. Miqueas 6 nos decía, ¿hay en casa del impío balanza falsa y medida escasa que es detestable? ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y pesas engañosas? ¿Lo dará por inocente el Señor? Entonces digamos, ya basta de pesas falsas y balanzas engañosas. Busquemos la gesed del Eterno y ahí, midámonos. ¿Qué pasa si no nos medimos allí? Nos engañamos. Y si nos medimos allí, siempre nos vamos a ver faltos. Y siempre vamos a estar humillados y clamando al Padre. Y si estamos humillados y clamando al Padre, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Si nos humillamos y clamamos al Padre, ¿saben qué pasa? Así es. Él tendrá misericordia de nosotros. Él se humillará en mirar en nosotros. Y como dijo del publicano, salió este justificado. ¿Por qué? Porque se humilló ante el Señor. ¿Qué es lo que el Señor le pidió a Israel? Amar misericordia, hacer mishpat, amar gesed, hacer mishpat y humillarte ante tu Dios. Eso fue lo que le pidió que hiciera. El Señor te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Amar gesed, hacer mishpat y humillarte ante tu Dios. Pero si no entendemos la gesed, no podemos, mis hermanos, hacer mishpat ni estar humillados. No podemos. Sino que como dice el Mashiach, el que se enaltece va a ser humillado y el que se humilla será enaltecido. Pero esto no lo entendieron ni los príncipes ni el pueblo. Dice mi hermana, si buscando ser justificados en Mashiach, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Mashiach ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, en los cuales seamos hallados, no van a ser pecados de muerte, sino pecados por yerro. Y sabemos que esos pecados por yerro los expía el Mashiach, pero los pecados en soberbia, en concupiscencia de la carne, esos pecados son de muerte. Por eso dice Juan, por ese pecado yo no digo que se pida. Bueno, esto es muy interesante, pero vamos a ir a lo que describe el Salmo 12, verso 1 y 2, porque allí nos declara algo importante. No ha sido cosa solamente del tiempo de Jeremías, o del tiempo de Oseas, o del tiempo de el Mashiach, que el pueblo ha sido falto de entendimiento en la Gesed, o que los príncipes no han conocido la Gesed del Santo. David también lo habla de su tiempo. Por favor, leamos Salmo 12, verso 1 y 2. Salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con dobles de corazón. Dice, salva, oh Señor, porque hay algo, se acabaron los piadosos. Han desaparecido los fieles entre los Ben Adam. Hay un micrófono abierto, pero no sé quién es. Bueno, dice, salva, oh Señor, porque se acabaron los piadosos. ¿Qué significa esto? Que no había gente que conociera la Gesed. Han desaparecido los fieles de entre los Ben Adam. En el tiempo del Mashiach, ¿había fieles entre los Ben Adam, mis hermanos? ¿Había fieles entre los Ben Adam en el tiempo del Mashiach? ¿Hubo quien se levantara con el Mashiach de los Ben Adam? No es cosa de un tiempo. En muchos tiempos ocurre que no hay Ben Adam rectos. Por eso el pueblo habla, anda por yermos de soledad, por tierras desoladas o en desiertos, en secadales, y no conocen la Gesed. No hay quien los haga volver de su mal. Habla mentira cada uno con su prójimo. Dice mi hermano, solo Juan. Solo que Juan vino como profeta, y los que eran considerados los guías del pueblo, que es los que debían, según levantarse, no lo hicieron. A esos me refería cuando hacía la pregunta. ¿Qué dice de ellos? ¿Qué dice de ellos? Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. ¿Cuál es el problema de los que no entienden la Gesed, mis hermanos? La hipocresía. ¿Qué dijo el Mashiach de los Ben Adam que había en su tiempo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de ellos? De los maestros de Israel, de los maestros del pueblo, ¿qué les dijo? Hipócritas.

porque todo lo que dice Isaías 59 es el resultado de desobedecer al Mashiach cuando dice, id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y es resultado también de resistir a la advertencia del Señor. Si conocierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Una orden de ir y aprender y una advertencia de que si no lo conocemos vamos a hacer cosas perversas. ¿Por qué queremos incurrir en algo semejante? En rebelión contra el Mashiach, cuando nos manda a aprenderlo, dirá alguno, eso se lo dijo al fariseo. Si no lo quieres entender que también lo necesitas tú, no lo hagas. Pero sabe bien que condenarás a un inocente, tarde o temprano. ¿Y qué hará el Señor? Lo vio el Señor y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Si no ponemos atención, como decía Miqueas, vendrán sobre nosotros todas las cosas que están determinadas por sus mishpat. Esas pesas de la bolsa nadie las puede quitar o esconder. Cuando el Señor las quiera poner, las va a poner. Y no importa que yo haya tardado años construyendo mi propia balanza, no le va a importar al Señor. No le va a importar. Por eso, una vez más, les pido, mis hermanos, escuchen al Mashiach cuando en Mateo 9 declara, vayan y aprendan lo que significa Hesed quiero. Y que tengamos presente su advertencia de Mateo 12, verso 7, que nos dice, si conocierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No nos justificaríamos en ninguna manera. Mis hermanos, espero que en verdad lo medite cada uno, se esfuerce por entender la Gesed, por conocerla, por amarla como declara Miqueas, para que realmente podamos hacer Mishpat y humillarnos ante Él como Él quiere. Que el Poderoso les bendiga, mis hermanos.